vamos con las palmas bien arriba, arriba, arriba, que la base no termina, las palmas arriba, porque vamos a seguir recordando viejos tiempos. ¿Dónde están mis amigos? Los hinchas de Boca con las palmas, los hinchas de Boca con las palmas arriba, los hinchas de River. El que no hace palmas se deja las palmas arriba. A ver si recuerdan esto que dice. Culito pa' un lado, para el otro lado, suave para abajo, pa'lante pa' atrás. Culito pa' un lado, para el otro lado, suave para abajo, pa'lante pa' atrás. El que no hace palmas es el rival de Urquiza. Te invito a bailar, te invito a gozar, nos vamos de barra esta noche más. Te invito a bailar, a gozar, nos vamos de barra otra noche más. Bailando toda la noche, quiero que mueva el culito pa' atrás. Bailando toda la noche, quiero que mueva el culito pa' atrás. Vamos, vamos, ve. Y bajando despacio, suave para abajo, para adelante, para atrás. Culito para un lado, para el otro lado, suave para abajo.